traído maná. Desde los 12 que andamos pateándola en la calle. Puro delito, tranqui, sin dar detalle. Pensando en el sueño de hacernos millonarios. De salir de la bici y comprar un buen carro. Y a poco se nos dio, yeah. Aunque fue difícil la infancia porque la vida nos golpeó, oh. Nunca nos tiramos al piso porque el de arriba nos levantó. Y al que piense que fue fácil, no fue así, compa, a mí me costó. Tuve que trabajar duro pa' estar donde estoy. Estamos cayendo pa' arriba, activo como las activas. Donde vamos la cabida, giles de costado. Mira, mucha plata en regalías. Dólares de melodía, de gira todos los días. Siempre la mejor en mina. Para el costado, gamba compa con guarita te chocamos. La bandeja que anda haciéndose de miles. Mientras te andas en declive. Este tema pa' los pibes que se buscan en dinero sin gatear pa' giles. Nosotros compa haciendo la diferencia. Y ustedes relatan en su tema mi secuencia. A la calle donde se da el líquido, el destino que busque la quepa y nos vamos. Y a poco se nos dio, yeah. Aunque fue difícil la infancia porque la vida nos golpeó, oh. Nunca nos tiramos al piso porque el de arriba nos levantó. Y al que piense que fue fácil, no fue así, compa, a mí me costó, oh. Tuve que trabajar duro pa' estar donde estoy. De chico siempre soñamos muchas cosas. Comprar buena nave, tener nuestra cosa. Yo siempre decía que iba a ser millonario, pero nunca supe ni cómo ni cuándo. Vinimos a romper con todo a 390. Lo que no nos querían, la peli se inventa. Mientras facturamos se mueren de envidia. Estamos haciendo plata contando los reales. Hoy le quiero pedir perdón a mamá por todo lo que en esta vida yo hice mal. Pero le prometí que un día le iba a enchufar. Y míranos, ahora estamos por coronar. Yeah. Estilo 32, maná. Es el Loki. Vamos por todo. 32, 32. Aguante la mafia.